en Latinoamérica. Más de 100 delegadas y delegados de los 8 países que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica participaron en los diálogos regionales amazónicos virtuales, una oportunidad para articular luchas por la vida, el territorio y el ambiente en la cuenca más biodiversa del planeta. Desde Colombia vamos de nuevo con nuestra compañera Ingrid Burgos de Aler, que nos tiene el reporte. Saludos amigas y amigos de la Red Informativa Continental de Aler. Con la presencia de más de 100 delegados de los 8 países de la Organización de Tratados de Cooperación Amazónico, OTCA, se instalaron los diálogos regionales amazónicos virtuales. Germán Niño, coordinador del Grupo de Economías Transformadoras de Latindad, nos explica cuál es el origen de los diálogos regionales, qué se espera y cómo se enlaza a la quinta cumbre de presidentes amazónicos a realizarse en Colombia y también a la conferencia de las partes sobre el cambio climático COP30 en Brasil. Estos diálogos amazónicos, que tienen un carácter regional, como tú lo acabas de explicar, tuvo su nacimiento en el marco de la cuarta conferencia o cumbre de los presidentes en Belén de Pará en el año 2023. Es sin duda una experiencia de diálogo con la sociedad civil que se ha creado en este espacio de la cumbre. Es un diálogo constructivo e intenso que tiene una agenda que, como comprenderán, la complejidad de la situación de la Amazonía nos indica que debe considerar los tiempos, momentos, digámoslo, o espacios claves en los cuales la agenda tiene que desarrollarse. Y por supuesto los desafíos de una relación entre 9 países que tienen muy diferentes realidades, pero para el caso de la Amazonía una sola realidad. La quinta cumbre de los presidentes a realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el mes de agosto de este año, tiene igualmente una referencia que fue la declaración de Belén de Pará, que es un documento avalado por los presidentes en ese momento y que va a ser centro del trabajo de evaluación de cómo avanzaron los diferentes puntos allí consignados en términos de políticas públicas nacionales y políticas públicas regionales, es decir, amazónicas. El papel de la sociedad civil se marca en 3 elementos principales. 1, hacer un seguimiento y una evaluación, una veeduría sobre los avances de la declaración pactada por los presidentes. 2, consolidar los mecanismos de participación de la sociedad civil en el marco de proceso amazónico, que para efectos ya mismo de la situación llamaríamos OTCA social. Y 3, proyectarnos desde la quinta cumbre hacia la COP30 como una agenda que continúa, que se convierte en un proceso de defensa y cuidado de la gente y la naturaleza en esta región tan clave para el planeta. Es un desafío tanto para las instancias gubernamentales como para la sociedad civil. Estamos construyendo, al tiempo que desarrollamos la agenda, estamos construyendo los consensos, ¿sí?, en uno y en el otro espacio. Tenemos conciencia de que todos los países no han respondido con el entusiasmo que la cumbre debe tener. Hay algunos países que están todavía en proceso de consultas y tomando decisiones sobre cuál va a ser el carácter y naturaleza de su participación en la cumbre. Pero al mismo tiempo también en la sociedad civil, nosotros tenemos procesos históricos que en algunos de ellos tenemos cerca de 20 años de existencia de organizaciones que en los últimos tiempos ha crecido de una manera importantísima. Entonces, la llegada de pueblos organizados, de visiones desde el campesinado, de las mujeres, de los jóvenes, de la academia, de la cooperación internacional nos pone en una agenda de complejidad para garantizar una unidad en el marco de nuestra participación como sociedad civil. Entonces, vamos, como digo yo, trabajando en la incidencia, pero también trabajando en la solidez y consolidación de nuestro proceso organizativo, que ya es un movimiento amazónico. En el espacio se reunieron redes de la sociedad civil, representantes indígenas, academia y autoridades de gobiernos amazónicos. Desde este jueves 24 de julio y hasta el 6 de agosto, la región conversará sobre las prioridades para proteger el bioma amazónico. Para Contacto Sur, informó Ingrid Burgos.